de mí. En el alma te siento, me alimento de ti. No te aparto un momento, para amarte nací. Te escapaste de un cuento que de niño aprendí. Te esperaba y no miento. Vida, yo te amo más que al aire que respiro. Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. Vives dentro de mí, en el alma te siento, me alimento de ti, no te aparto un momento. Para amarte nací, te escapaste de un cuento que de niño aprendí, esperaba y no miento. Vida, yo te amo más que al aire que respiro. Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. Vida, yo te amo más, siempre por ti suspiro. Todo pierde su valor, sin ti no me concibo. Vida, yo te amo más que al aire que respiro. Tengo el corazón abierto, sin ti yo no. Abierto sin ti yo.